Poemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? ¿Cómo están? Muy buenos días, señor Saldaña. Tardes, noches para el auditorio según el lugar donde nos escuche. ¿Qué pasa, mi querida Mona Lisa? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días. Una aclaración, porque parece teléfono descompuesto a veces. No es que estuviera cansada, señor Saldaña. El viernes no lo pude acompañar porque teníamos las impresoras de alta velocidad imprimiendo un trabajo urgente y era imposible que mi cabina oficina pudiera dar la calidad de silencio que se necesita. Pero aquí estamos. ¿Es que tú no te cansas? Pues no, de esto no. Yo sí. Ay, no, yo estoy cansado. Mira, corrupción, inseguridad, mentiras, trácalas, ¿qué más? Muchas cosas hay que digo, ya me cansé. Yo he oído muchos mexicanos que están hasta la... No voy a decir groserías. Que están hasta el gorro, o así. Están un poco cansados de ver tanta cosa, ¿no? Entonces, fíjate que muchas veces todo aquello que pueda ser noble, grande, digno, sonriente, poético y optimista, se ve nullificado y eso cansa. Entonces, si digo, está cansada, o algo, yo entendí, no sé por qué entendí eso, pero perdón, dije, pues tiene toda la razón, pues muchas veces alguien se puede cansar. Pero qué bueno que no estás cansada. No, al contrario, era mucho trabajo y ya sabe, las impresoras de alta velocidad escupen casi el papel, entonces sería un ruidero que no. Pero aquí estamos y con mucho entusiasmo. Está bueno. Como en Office Max que va uno, ¿eh? Casi. Pero no se adora. Hijo, no, es que ahí en Office Max, parece que es una clínica de operaciones cerebrales, mano. ¿Por qué? A ver, cuénteme. Son bastante mamones. No, lo tratan uno así como, ay, quién sabe qué, y se adornan demasiado, ¿me entiendes? Es, yo creo, una consecuencia de la tecnología moderna, sí, pero no solo es el lugar, generalmente las tiendas. No tienen mucho espíritu de servicio que digamos los mexicanos que atienden. No tienen ni una pizca de espíritu de servicio, pero no importa, vamos a hablar de cosas trascendentes. ¿Qué ha habido de bueno, aparte? Pues primero que nada, ¿qué le parece si le damos un saludo a las personas que tan amablemente nos acompañan? Sí, nuestras nuevas amistades que tenemos, adelante. También, bueno, pues estamos desde la cabina de Radio La Nueva República, en Radio La Nueva República Televisión, en notipoemas.com, en Radio AMLO TV, en Al Calor Político, en Radio Poder Ciudadano MX, en lagaceta.org, en ciudadanos.com.mx, en telenoticias.com.mx, en pocamadrenews.com, en Open Magazine, en Morena Ciudadana, La Patria es Primero Blogspot, en elsantuario.org, en byronbarranco.com, en México Ahora o Nunca.org, en Jóvenes con Orona.org, en La Revoltosa de fblogspot.com, en Radio en Sintonía.com, en Diario Libertad.org.mx, en Grupo Notimedia y sus 23 estaciones de FM en Chiapas y su página web coberturaciudadana.com. Pues agradecemos a todos este esfuerzo continuado y aquí estamos desde México para el mundo. Y más allá de nuestras fronteras, estamos en Red Puente Sur TV, en Venezuela, en la Radio del Sur, en sus 8 estaciones, en el 92.5 FM en Táchira, en Uruguay estamos en el 105.3 FM en Montevideo, en Radio Amanecer en el 92.7 en Artigas, con su red de 7 radios, en Nueva Helvecia, en Colonia, Uruguay, en Radio Es FM, en Ecuador, en Radio Super K, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo también. Y en Honduras, en Radio Hualcho, en Tegucigalpa, en el 1015 AM. Estamos también en Radio Daniel Viglietti, corresponsales del pueblo.org, y un saludo cordial también hasta España, Radio Contrafarsa, en Palma de Mallorca, en el 87.6 Fiesta FM. Pues aunque suene largo, es más largo el esfuerzo que hacen en retransmitirnos, y se los agradecemos mucho. Muy bien, mi querida Mona Lisa, pues varias cosas interesantes en este fin de semana. Y comencemos por lo positivo que ha habido. Parecería ser que México tiene un lugar destacado, floreciente y dinámico en la Olimpiada. Y dos o tres cosas que debo comentarles de fin de semana. Estábamos en el Twitter y entonces comenzó todo el mundo a hablar del fútbol. Y fui con mucho gusto a ver el partido de fútbol de México contra quién era, ya ni me acuerdo. Bueno, México contra el que haya sido. Senegal. Y entonces alguien tuvo una frase que me voy a permitir comentar para ubicarnos muy bien en el fútbol como elemento integrante de la vida política de México. Si yo provengo cronológicamente, es decir, soy viejo, todo eso para decir soy viejo, pero en fin, desde cuando había dos partidos en México, uno era de los pobres y el otro de los ricos. No me acuerdo cuál era el de los pobres o jodidos, si era el Atlante pobres o jodidos, el Guadalajara, si era... y el otro era obviamente el América, al cual se le ponían los canarios, lo cual dieron una asimilación profundamente racista en un país donde nuestro color fundamental se acerca más al tordo o al cuervo que al canario. Pues llamaré los canarios, tiene un componente evidentemente racista o xenofóbico, es decir, o la superioridad que siempre ha tenido la televisión. Cuando se pedían niños, se pedían niños rubios de ojos azules para hacer el casting. Bueno, en un país donde no todos somos rubios de ojos azules, evidentemente. ¿Y por qué cree usted que busquen siempre esa imagen del extranjero? Porque conviene así, para mantener al pueblo jodido. Te lo puedo decir en varias palabras, pero con eso queda complementado. Una de las metas fundamentales de la información en México es un elemento de control. Y ese elemento de control tiene que ser que el mexicano sienta o vergüenza o pena, lo vamos a ver en el fútbol, vergüenza o pena, o sea inferior, o tenga complejo de inferioridad. Hay que hacerle creer que es grande, hay que hacerle creer que como México no hay dos. Esto comenzó a mediados, nada antes, seguramente en las épocas de 1940, y por ahí con el gran cine mexicano, tuvo una gran aportación a México, psicoanalíticamente hablando, cuando el cine mexicano nos enseñó que soy muy macho, y que esta tierra cuando Dios la hizo, la hicieron para nosotros, y que esa muchacha, cuando la bautizaron, en la pila de bautismo, la bautizaron para mí, decía la canción, como México no hay dos, no es tan más linda y más grande esta tierra, que la, no hay tierra más linda que la tierra mía, hacer del sentimiento natural que todos tenemos de apego a nuestra tierra, un elemento y una bandera para defenderla, pero al servicio de un poder. Ese era el poder priista de aquella época, y posteriormente ha sido al poder por antonomasia, que ya se ha convertido o neoliberalismo, o priismo, o televicracia, o bandera bancaria, o supeditación a los Estados Unidos. Bueno, entonces para eso conviene decirle que nosotros somos los grasientos, que nosotros somos los morenos, que nosotros somos los indios, ¿eh? no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace, compadre. Todos esos dichos que tienen una connotación por la cual se demuestra o se trata de demostrar, más bien dicho, que lo mexicano carece de valor. Por eso las locutoras tienen un acento particularmente guau. Ah, ya. Al ser norteamericano. Por eso cuando dicen, los locutores se refieren mamás con sus niños, son mamás rubias de ojos claros, con niños rubios de ojos claros. Lo que te decía es que fui a ver el partido de fútbol. Entonces me dijeron, pero ¿cómo? Y luego les dije, pues ya ganó México, qué bueno que ganó México. Dice, oiga, ¿cómo se...? Me dio la idea de que una persona del auditorio pensaba que, pensando como yo pienso, no debería yo ir a ver el partido de fútbol. Y es que yo creo que hay determinadas maneras de ver el partido. Les voy a decir a ustedes lo que advertí en ese interesantísimo partido de fútbol. A ver, sí, muy interesante. Técnicamente hablando, pues no sé mucho de fútbol. Tampoco me hace maldita la falta que me hace saber quién es de qué equipo, cuándo proviene y no. Yo veía un conjunto de jóvenes de estatura normal y un conjunto de jóvenes disminuidos en su estatura y en su conformación somática. ¿Qué dije? Ah, ¿verdad? Uy, dije, no. No me apantalle. Que cuando pasaba un mexicano entre dos senegaleses, entonces era como la serie norteamericana Two Men and Half Men. ¿Cómo se dice? Díganlo en inglés. Two and a Half Men. Eso es. Dos hombres y medio. La estatura, evidentemente, de nosotros no quiere decir nada, sino sobre simple observación. No quiere decir nada, pero somos 30 millones, en Senegal son 8 millones de gentes, en fin, eso no es problema. Pero ahí ya hay un espíritu de contraste muy singular. Ahora, uno de los jugadores mexicanos se ha despegado un poco de la esencia del mexicano y salvó por lo menos 4 veces a México de que hubiese sido una colección verdaderamente lastimosa de goles, y ese fue un jovenzuelo delgado, insignificante físicamente hablando. No tiene un cuerpo que digamos que bruto, mano, es así enorme como los senegaleses, no, es un chiquito, pero que de alguna forma dejó las características traumáticas de nosotros y se puso a jugar y a defender la portería como nadie, y parecería ser, como yo lo conté, que más o menos 4 a 5 veces salvó a México de que hubiese sido lo que los locutores llaman una goliza. Eso es con lo que respecta a los jugadores. Ya creo que se haya liberado México de la presencia siempre desagradable, triste y lamentable del autogol. Yo me acuerdo de cuando México jugaba y cuántos autogoles hubo, y México siempre metía un autogol. Es el espíritu ese de que cuando queremos lograr algo nosotros mismos nos ponemos zancadillas. Esa es una de las cosas que observé. La otra, los locutores. Los locutores siguen en su tarea mercantil, abierta y lambiscona de agradar al patrón. La angustia, lo que fue revelador fue la angustia de los locutores cuando México estaba empatado y cuando el fantasma de la derrota se cernía sobre ellos. Les iba la vida en el triunfo de México. Es decir, porque yo sé que una derrota de México, el principal que sufre es la caja. La casa juega, señores. No juega México, juega la casa, juega la televisión. Si México es excluido a las primeras de cambio, son 4, 5, 6 partidos, no sé cuántos, en que deja de haber patrocinadores. Y no olviden ustedes que un minuto no vendido es un minuto, como nos decía el jefe, un minuto perdido para la eternidad. Y eso el locutor lo asume, lo lleva como bandera, es una misión y resulta bíblico. Y el locutor pobre se angustia. De la misma manera que el locutor hace una escandalera pavorosa, histérica y esquizofrénica cuando el mexicano hace una buena jugada o gana o mete gol. porque de paso están fugando todas las angustias del pueblo de México en esa especie de orgasmo nacional en el cual un gol significa todas las frustraciones, todas las angustias, todos los muertos, todas las injusticias, toda la mala leche, toda la perversidad, todo el abuso de poder, toda la represión que tienen los malos gobiernos locales, presidencias municipales, en fin, lo que sea, se fuga y el locutor tiene la misión de traducirlo. Y el locutor lo traduce con una expresión volcánica de Popocatépetl que te dice, no, te dice gol, con un gran interés profundo y grave, como en Europa, como en todo el mundo, sino que dura evidentemente, pues yo no sé si 60, 70, 80 segundos por lo menos, tiene que respirar, prepararse, tocar clases de canto para poder decir gol y ahí continuar en la nota alta. Para que se alcance a fugar y a despejar ese todo interior sucio de la corrupción nacional, en esa fuga terrible, como quien abre las compuertas de una presa, estando estancada, por ahí se va. Por eso es tan importante que gane México mañana o pasado mañana o cuando juegue, porque se aprovecharía para las más grandes decisiones políticas del país. Acuérdense de esta apreciación que digo prácticamente sin pensar, pero que sí está muy bien pensada. Entonces todo eso se vio. Hay algo que debo comentar de una manera muy dolorida de mi parte, es la representación de la fanaticada mexicana. Era elocuentísimo ver la falsa alegría camaril, es decir, la cámara está con nosotros. Somos los fanáticos que representamos a un país. Una actuación también. Era una actuación también. Sí, pero evidentemente, no sé si te fijaste, había una chica que quería llorar y estaba eufórica de alegría y no se puede. No se puede, su rostro era de angustia y de tragedia. Los problemas de la vida nacional, que no son pocos, se llevan en nuestro rostro. Pero en un momento dado, como dicen los locutores, la cámara estaba con ella, la estaba viendo su familia, la estaba viendo todo el mundo, la estaba viendo su país. Ella era el Chicharito, ella representaba la fanaticada de México. Otra se pintó bigotes, otra querían disfrazarse. En el fondo hay algo de ellos, bueno, noble y divino, que dice, ¿qué estoy haciendo aquí? De payasa o de payaso. Estaban fingiendo un rol de alegría porque ellas se abocaron a ser la Secretaría de Turismo. ¿Y quién sabe quién es el Secretario de Turismo? No lo conozco, ni tengo ningún interés, ni creo que vaya, no creo que México tenga una promoción, no creo que se pueda, dentro de los términos de la lógica, hacer lo que ellos llaman una promoción o elogios turísticos para el mundo, cuando evidentemente tenemos deficiencias que nos ubican dentro de los países no visitables. Lo digo al revés. Así es. Y aunque se molesten, pues ya de todas maneras, una raya más al tigre. Es decir, si yo oigo las cosas que pasan, de una vez iba yo a ir a Malta, allá por Grecia, ¿verdad? Y entonces hablé con el de la embajada, oye, yo tengo ganas de visitar su país porque me falta, porque por ahí ya he viajado bastante, quiero ir. Y entonces vi una serie de recomendaciones y de apreciaciones, y me dijo que tengo que tener una revisión, una no sé qué, y tardaba para que me dieran la visa del mugroso visita que iba yo a hacer, y que tardaban un mes por un tubo, simplemente porque no me atraía a mí la posibilidad de que algún turista que quiere ir 8 días le tarden un mes para darle la mugrosa visa. Bueno, si yo escucho hoy, por ejemplo, todo el problema, bueno, eludimos ya por no ser cansado toda la problemática natural del crimen y la perversidad en México, pero si leo eso de un país si después leo conflicto electoral grave de tal manera tal, involucrado en las tiendas y tal, revisión y angustia y tal, y digo, hijo de la mañana, pues es un país en convulsión, y ese país en convulsión no me da ganas de visitarlo. Pero en fin, volvamos al fútbol, porque si no luego me distraigo yo mismo. Entonces la camada de mexicanos que estaban ahí, algunos francamente de guise, que quiere decir disfrazados de mexicanos. Si yo soy mexicano, lo soy, punto. Y ustedes que me echan mucho de que soy extranjerizante y porque no hablo francés y que hablo mal de México, mi madre, el hecho de ponerte un sombrero de 2 metros, el hecho de pintarte bigotes de Pancho Villa, eso es ridiculizar a tu país. Si luego le agregamos a los cómicos que andan por la calle con una guitarra, que evidentemente los ingleses iban por un lado, pero no por ver a un muchacho con pelos largos, con aretes, sino quizá por el olor, porque hasta acá la televisión se veía que no se había bañado. Y luego otro vestido de zombie, asustando a los turistas ingleses en las calles de Londres. ¿Qué no hay pudor? ¿Qué no hay un productor que lo diga? Chucho Tapia, ¿dónde andas? ¿Qué no hay nadie que les diga, oigan, están regándola, están sometiendo a su país al escrutinio más grave, decir, pero ¿quiénes son los mexicanos? ¿De qué sirve que el portero juegue bien fútbol y que el chicharito esté allá? Todo, si sale uno en la calle y una caterva, otras señoras con el suéter, colgado el suéter de la cintura, muy deportistas, el sombrerote, el México, México, un cielito lindo que en su pinchurrientísima vida han cantado, porque no es su literatura musical, porque no es lo que les llega. Pero ¿por qué tiene que cantar y darle al mundo la idea de que está bien, ganaron, pero de eso nos obliga a cantar el cielito lindo? ¿Cuántas de esas gentes han cantado aquí en México cuando todas las estaciones de radio, el 99% de las estaciones de radio tienen música gringa y en la televisión no hay espacios para la música mexicana? Prácticamente todo se constriñe o se dirige hacia la música cuando más de Miami, y cuando hay algún problema musical en México es porque los reggaetoneros que cantan reggaetón van a una fiesta y la policía los apalea porque tienen conflicto interbandas, lo cual es una manera de del delincuencial que utiliza para delinquir una problemática musical que no es nuestra. Así es que ya ven ustedes como si hay que ver tantas y tantas cosas en el fútbol y que no son absolutamente lo que sucede en el campo con el señor Tena o el señor de Senegal. Eso es por una parte. Lo que significa que en la actualidad y en el momento actual, la posición de México futbolísticamente es una responsabilidad enorme que prácticamente alguien... Yo me supongo, Tena creo que se llama el señor que dirige el equipo mexicano, pero imagínate tú el hecho de que le digan, oye cuatito, de ti depende el futuro de México. Si México pasa a las finales, nosotros políticamente podemos aprovechar esa coyuntura para decirle al pueblo de México que todo se ha consumado conforme a lo establecido por la Constitución. Es decir, nuestro candidato, dirían los priistas, podría pasar de una manera perfecta y completa, porque el pueblo de México ya no iría a las manifestaciones de Yo Soy 132, ya no llenaría las plazas, porque obviamente el fútbol, que es un producto de la política nacional, ocuparía el corazón de los mexicanos y todos se tranquilizarían. ¿Tú sabes, señor Tena? ¿Tena o Tena? ¿Cómo se llama? Tena, Luis Fernando Tena. Luis Fernando, ¿tú sabes Luis Fer o Luis Fernando? o señor Tena, o como se llame, lo que significa que ganes. Para tal efecto, no iban a cometer la tontería de decirle, te vamos a regalar algo. No. Pero le decía, oye, ganas. ¿Qué necesitas? Ganas. ¿Cómo lo hacemos? No va porque ahí no hay Soriana. Digo, no hay ni Soriana, ni Sonex, Monex, ni nada. Y tampoco aquellos van a agarrar despensas. Lo digo nada más así, como porque se le viene a la mente para ubicarme. Pero sí, que el fútbol tiene una resultante de carácter político, es excepcional. Ah, les decía al principio, cuando me distraje, me interrumpía yo mismo, y yo mismo me interrumpo, es que cuando yo era chavo, México políticamente tenía dos divisiones. No era el PAN, el que era el... No, la CROM, no me acuerdo qué partidos había. Acción Nacional existía, el PRI existía, y el PNR, ¿no? Partido Nacional Revolucionario, no me acuerdo cuál, el otro de un tal Talamantes, y ya, en fin, otros partidos. Pero, esos eran de puro trámite, esos eran los partidos. Lo que era verdaderamente partidos era que la televisión madre, magnánima, siempre previsora, nos había dado la posibilidad de pertenecer o al partido de los ricos, el América, el Canal 2, o al partido de los pobres, el Atlante o Guadalajara, del Canal 4. Entonces, como si lo hubiera, ahí tienen, para que unos se aficionen al 2, es decir, al Canal 2, donde se presenta lo del América. ¿Verdad, Fernando? Sí, señor, cobró don Fernando Marcos. Y sí, y del otro lado, el peladaje. Para los de Atlante o los de Guadalajara. Y esa era la división política real de México. Ahí fugaba el mexicano todas sus inquietudes, todas sus distracciones y todas sus aspiraciones de carácter ideológico y político en dos partidos de televisión. Digan ustedes si no es cierto, los que tienen edad para recordar, lo que lo recuerden. Sí, yo sí recuerdo muy bien. ¿No eras del América o eras del Guadalajara? Esa era la posibilidad política que tenías. Ese era el sucedáneo de la política nacional, porque de ahí en fuera todo era PRI. Punto. Y si tú tienes alguna, fíjate la inteligencia, la brillantez, la hermosísima, maquiavélica y perversa previsión de la televisión mexicana, que te daba la posibilidad de que fueses oposición. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Cómo es posible que la televisión en aquellos tan alejados años haya previsto que el mexicano podía ser opositor y le daba como posibilidad extraordinaria y campo magnífico para que fugara sus impulsos? Le daba al Guadalajara, que fue la chela. A las Chivas. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Eran las Chivas. Fíjense ustedes todo eso para decirles a ustedes, porque yo soy más enredado que ni yo me entiendo, que la política tiene un rol y la futbolización de la política mexicana es excepcional. Por eso estamos en la víspera, pero así a horas, horitas, de que un triunfo de la selección nacional, tú, Tena, el porterazo del, me parece que es de los Tiburones Rojos del Veracruz, el que fue de portero, que le deben la vida los otros chavos del equipo de ayer, no me acuerdo, me dijeron que era, no, de los Tiburones Mexicanos, era de la del Cruz Azul, perdón, no sé ni cómo se llama, pero ese portero, pues ese es el que valió mucho la pena. Bueno, entonces eso es en cuanto al fútbol, y ya digo, la coyuntura y la posibilidad de que un triunfo de México sea también una derrota fundamental las otras aspiraciones, el PAN, el PRD, el PT, y muchos ciudadanos que no perteneciendo a ningún partido tienen esperanza de que las cosas en México entren a un camino alternativo. Creo que por el momento, como lo digo en mi libro y luego se los leo, habrá que posponer ese criterio. No le llamemos esperanza para que no haya frustraciones de ninguna naturaleza, pero lo que sí necesitaríamos es entrar todo el país, la mitad del país en todo caso, necesitaría sentarse un rato para establecer una especie de duelo y decir, oye, ¿qué perdí? O quizá, ¿qué gané? Porque eso no lo sabemos. Para los que no están cerca del círculo de la política, gane quien gane, van a seguir igual de jodidos. Perdonen ustedes la brutalidad de lo que digo. Quiero decir que hay una serie de interesados que están cerca del fogón, cerca del fuego, cerca de los pinos, cerca de la secretaría, cerca del gobernador, cerca del hombre, cerca del empresario. Ellos prácticamente, pues, de una u otra forma la van a seguir haciendo muy bien. Pero usted, en su chamba, en su trabajo, eso, pues dele gracias a Dios y no pierde su trabajo. Y si es usted el 50% de mexicanos jodidos que todavía no lo tienen, ojalá y lo consiguiera. Ya sea con quien sea. Casi nos han dejado en la posibilidad. La democracia de México tiene posibilidades bastante primarias, bastante primitivas. O no empeorar. Digo, porque siempre hay la posibilidad de empeorar. ¿Cuántas veces no? ¿Cuántos presidentes de la República hay ahí? Manito, ojalá mejoremos. Y lamentablemente lo que sucede es que nos carga más la... Digo, quiere decir que no... Que resulta peor... El remedio que las albóndigas, ¿cómo dicen? Vale. El caldo que las albóndigas. El caldo que las albóndigas, es decir, no sé si el dicho queda, pero el dicho nacional que se oía decir, estábamos mejor cuando estábamos peor. Oiga, señor Saldaña, ¿y usted de veras cree que, bueno, con una actuación como la de Jesús Corona, el arquero mexicano que estaba, bueno, juega en el Cruz Azul, como usted dice, si sea suficiente, si ganan ellos, que para que la gente se calme políticamente, estamos tan mal? Yo no sé si lo crea yo. Lo que sí te puedo decir es que lo creen ellos, que es lo importante. Cuando se inventó, enseñados por la televisión, el hecho de que estoy preparado para salir a medios. Esta horrenda, asquerosa frase que dijo el otro día un politicastro en la televisión. ¿Te das cuenta? ¿Sabes cómo se está preparado para salir a medios? Cuando la actriz ya con saliva se arregló su media, el agujerito de la media. Cuando ya se maquilló perfectamente, para delinear sus cejas, cuando ya se puso pestañas, cuando ya se puso colorete o como se llame maquillaje, cuando ya vino el peinador y se puso 3M, hay que ser el que yo ponga se pone 3M, o cuando Elizabeth Harden, entonces ya está, tose, pasa ante la altar de la Virgen de Guadalupe, se persina y está preparada para salir a medios. Es exactamente lo que es un político. Un político cuando ya tiene las babosadas que va a decir, las perogrulladas, las verdades idiotas que va a decir, que tenemos el mecanismo muy bien hecho. Hubo un acto delictivo, hubo un femenino, un femenino y un masculino que perdieron la vida en el evento. La policía llegó diligente para tomar cartas en el asunto. El botín no aparece. Los delincuentes huyeron y se redobla el interés fundamental de nuestro gobierno para seguir combatiendo al crimen y para seguir de una manera inteligente, científica y directa difundiendo la paz en nuestra tierra de Mexicana, gracias a los ímprobos esfuerzos de nuestro señor secretario, de nuestro señor presidente, de nuestro señor gobernador de la madre. Lo sabemos. Entonces, cuando el pueblo de México, con toda la carga peyorativa de cosas negativas y positivas que tiene la nación, se toma en cuenta todo lo que se le ha sembrado de trivialidad, todo lo que se le ha puesto en su mente de banalidad, todo lo que se le ha puesto de idioteces, todo lo que se le ha hecho de fanatismo y de engaño, y entonces atenidos a eso, si está contento, aprovechemos, porque su alegría es tan profunda, tan visceral, tan zoológica. El fútbol es un juego evidentemente que viene de... Yo creo que, bueno, lo voy a decir, pero es horrible, horrible. Cuando decían que pues, por ejemplo, dos grandes rivales se confrontaban y no había pelotas, entonces jugaban con las víctimas. Bueno, entonces creo que eso ya queda dicho, y usted tú me dices que si yo creo que aprovecharía esa oportunidad, y lo importante no es que yo lo crea, sino que lamentablemente ellos lo crean, y vuelve a aparecer la figura de mi amigo, que en paz descanse, Petricholi, cuando me decía, no hables mal de tu don, mi querido Saldaña, porque es la droga que le damos cada 8 días para que nos dejen gobernar, punto. Y hay testigos, y el día que si ustedes dicen que soy un mentiroso, yo digo, sí soy mentiroso, pero eso de que lo dijo, lo dijo. Y delante de personas, yo no es mi cuatito, y le puedo decir, ¿verdad que te lo digo? Se tendrá que decir que sí. Adelante, mi querida Mona Lisa, ¿de qué otra cosa tenemos que decir cosas? Bueno, pues es que mientras estamos todo el mundo ocupados viendo esta cuestión... ¿Entretenidos o distraídos viendo esta cuestión? Pues por otro lado está ese bombazo de las cuentas de Luis Videgaray, un manejo de 8,000 millones cuando son 384 millones de pesos los que se pueden explicar. Se niega y luego se presenta un audio que a mí me pareció de lo más significativo. Lástima, ya salió el viernes en la tarde, donde certifican a través de una llamada que esa cuenta pertenece a Luis Videgaray, el jefe de campaña del candidato que se ha declarado como pues ya puntero, ¿verdad?, que es el presunto ganador. Pero es un escándalo, señor Saldaña, 8,000 millones en una sola cuenta, y pues como no viene de Estados Unidos la noticia, como la misma gente, en lugar de que las autoridades lo estén investigando, pues no existe en el panorama, y con una descalificación, con adjetivos calificativos, ya quedó. Es impresionante, ¿no?, qué pasa en nuestro México. Bueno, y mientras, pues bueno, el próximo domingo, el domingo 12, viene una expo fraude en el Zócalo, donde se va a mostrar todos los tipos de trampas y cochupos que se hacen, pero pues es el día de la clausura de las Olimpiadas, y si ganan en el fútbol, pues yo creo que van a neutralizar, como dice usted, si eso no sale en la televisión, no existe, ¿no? Ahora, debemos decirles que esto del esporo fraude no es tan original. Esto no quiere decir que no sea algo de trascendencia y de noticia internacional. Yo me acuerdo haber ido a filmar, por eso me corrían. Por eso y otras, y muchas otras cosas más, por eso y otras cosas más. Por eso muchas cosas más. Bueno, entonces fui a filmar la exposición del PAN, Partido de la Acción Nacional, que se montó en un lugar de aquí que a mí lo que me llamó la atención es que llegó un matrimonio de gente muy bien y le preguntaron al señor que estaba en la expo fraude o Expo Corrupción o Expo como se haya llamado, que donde podían dejar una aportación, y me parece que fue mucha lana. Por el atuendo de las personas se comprende que era una buena cantidad. Dice, ¿cómo caramas pueden dar dinero para el PAN? Decía yo, hijo de la mañana, qué idea. Pero ahí estaba justamente lo de ahora: votos, despensa, regalos, ropa, láminas, todo lo había. Y un señor, creo que era de San Luis Potosí, muy conocido dentro de las filas del PAN, que después creo que se pasó al PRI. Bueno, esas cosas, ¿no? Sí. Hicieron ya una exposición de esta naturaleza. La de hoy, yo creo que apenas el Zócalo sea un reducto, pues digo, no exageradamente grande, para hacer el expofraude de nuestro tiempo. Todo ha crecido, el país tiene más habitantes, entonces se requiere un espacio mayor. Hasta está digitalizado, en lugar de que traigan maletas de dinero, pues nada más traen tarjetitas, ¿no? Por eso, pero tarjetitas o no tarjetitas, para poner, bueno, tú si regalaron, vamos a suponer que hayan regalado computadoras en algún lugar. Como me decía un cuate que aseguraba, yo no lo creo, pues, ni que fuéramos un país rico que le regalaban un iPad. ¿iPad se dice o iPad? iPad. iPad. iPad, dicen en Valeria ahí. Te traigo este su iPad, no. El iPad, o como se diga, regalaron. Yo lo que vi fueron las fotografías de unas hermosísimas bicicletas galácticas, porque mi pierna no me ayuda, pero me encantaría tener una bicicleta de esas, quién sabe quién. No, bueno, las regalaron, sí, en el Edomex. Uh-huh. Una cantidad buenísima. Ahora ya, no sé, por Puebla también hubo unas. Ya llegando a Veracruz, unas bodegas enormes, enormes de mercancía. Todo eso hay que recrearlo. No van a salir con una exposición ahí simbólica idiota. No. Por eso, qué bueno que Marcelo les prestó el Zócalo, para que quepa, porque si no, no cabe. Si no, un expofraude va a salir una mamonerruña ahí. No, tienen que meterle toda la carne al asador. Qué barbaridad. Estaba yo examinando un spot que hay, el cual el licenciado Luna Ramos expresa mucho, pero cada vez que lo oigo, y vean, todo lo pasan todas las mañanas, es larguito, así como de 5 minutos, cada vez, entre más lo oigo, menos me gusta. Lo digo en serio y con todo el respeto que me merece una personalidad de la jurisprudencia mexicana. Habla de la posibilidad, digo, para enseñarnos lo que es su institución, que es el tribunal de lo electoral, con las siglas complicadas que tiene el PGJ, GPE, no sé, XWMN, OPQ, pero ese tribunal tiene, y él rectifica, entonces él es el que defiende el voto, no lo defiende, lo legaliza. Ah, no, pero es que para legalizar, obviamente que se tiene que defender. La ley, al haber acciones criminales, criminógenas, delictivas, delincuenciales ya, porque es hasta lavado de dinero. Gracias, Analia. Delincuenciales, se está agrediendo a la ley. El señor juez y sus compinches tienen que examinar esas acciones. El hecho de legalizar lleva implícita la idea de defender, obvio. Pero él no quiso decir defender. Él nada más dice legalizar. Pero no me gustó. Porque legalizar algo está supeditado al examen previo, para que al legalizarlo se avenga a los requerimientos de la ley, y para tal efecto tiene que examinarse, y al examinar lo delincuencial y comportarse y dar su veredicto conforme a derecho, se está haciendo una defensa, mi querido licenciado. Eso es defender. Por eso usted especifica que su tribunal no defiende, nomás legaliza. Pero no puede usted legalizar haiga sido como haiga sido. Tiene que legalizar examinando previo examen de las circunstancias. Y eso justamente es defender el voto de los ciudadanos y avenirlo, encuadrarlo en el marco del derecho. Y eso que todavía no fui licenciado. Bueno, pero dijo otra cosa. Dice, hablando con una señorita muy seria, muy extraña, hablando de la finalidad de los partidos, y dijo una proyectadota, bueno, se proyecta uno, según me enseñó el doctor Cuelli, cuando dice algo que indica un pensamiento interior, que sabe uno, por ejemplo, yo, uy, sí, pero a mí, y me traje, y había unas botellotas de vino ahí en la mesa, divinas. Si digo divinas, pues ya se intuye que me gusta el vino, ¿verdad? Pues ya me eché de cabeza. Porque si no digo divinas, bueno, en la mesa había unas botellas de vino, pero yo dije divinas. Ah, bueno, pues es que te encanta el vino. Así es, ¿eh? Y dice, ¿y qué son los partidos? Los partidos políticos son, evidentemente, instituciones, no sé lo que diga, así es, para llamar al voto. Y dijo una frase, esa frase que agradezco infinitamente, me hace pensar lo que ya yo sospechaba. Él sabe, y ahora ya sabe que yo sé. Entonces, repetimos todo. ¿Qué son los partidos políticos? Instituciones para llamar al voto para su propio provecho. Ah, sí, ahí sí, ¿no? Un partido político es obviamente un conglomerado de ciudadanos que tienen como base y fundamento una misma ideología, una serie de principios y de valores, los cuales hay que defender. No son comerciantes que trabajan para su propio provecho, como dice el señor Luna Ramos, llamar al voto para su propio provecho. Entonces lo puedo vender, entonces lo puedo negociar. Si yo me voy a aprovechar del voto, ¿voy a llamar para mi propio provecho? Sí. Concedo que pueda ser una frase figurada, pero muy lamentablemente la figuración. Porque para mí un partido político es un conglomerado de individuos quienes están imbuidos de una misma ideología, la cual defienden para provecho de la nación y de los ciudadanos en quienes a quienes la justicia no les ha llegado. Y entonces ellos, con su particular y similar punto de vista, están trabajando para la comunidad y para la nación, no, mi querido licenciado, para su propio provecho, pues ni que fueran de la sociedad de tiendas departamentales del Distrito Federal. No, no, no, no es una asociación lucrativa, es una asociación ideológica, y esta es la diferencia. Y ahí estriba evidentemente el terrible y grave error de México, de ver la política como una fuente de donde se puede sacar propio provecho. Y si el juez de todas estas materias tan nobles, tan dignas y tan importantes piensa que la política es un área para sacar provecho de ella, por eso estamos como estamos. Sí. Mire, le manda un mensaje Rodrigo González Rivas. Antes que nada, me encanta su programa, pues es honesto y verdadero. Y él quisiera pedirle que se mencione que más de 200 aprobados de la UNAM que no fueron aceptados por una norma en el reglamento académico, el cual les hace perder el lugar que se han ganado muchos de ellos de pueblos y ciudades fuera del Distrito Federal, lo cual considera una injusticia. O sea, pasaron el examen, pero no van a ser aceptados porque son de fuera. y dice que el trámite para que estos jóvenes puedan ser aceptados en esta casa de estudios es hasta el 6 de agosto de este año, o sea hoy, y quisieran que se mencionara para que se tuviera el apoyo en esta lucha. Y sí, hablando de cómo nos ven en México, señor Saldaña, estaba viendo un estudio de que publican en La Jornada, donde dan el informe Iberoamérica Educación Superior, donde dicen que Cuba tiene una cobertura del 100%, o sea, los jóvenes que están en edad de estudiar pueden hacerlo al 100%, Venezuela el 79%, Argentina el 68%, Uruguay el 64%, Chile el 52%, Panamá el 45%, Ecuador 42%, Bolivia 38%, Brasil y Perú 34% y México solo 30%, pero ellos señalan que ese 30% que se logró es debido a que se ha abierto mucho matrícula en universidades privadas, porque el Estado renunció a velar por la educación superior, es lo que dicen los expertos. No, los expertos no. Los malpensados, como yo decimos, porque así conviene. Eso no tiene vuelta de hoja. Además, eso de que salen titulados y de que les dan títulos en escuelitas balines, o como se llame, patitos, es un hecho, pero verdaderamente lamentabilísimo. Por las necesidades naturales de mi chamba, he tenido en estos últimos tiempos, porque se me fue mi secre, la necesidad de convocar por lo menos, entre Jalapa y aquí, pues unos 18 señoritas para trabajar, pero con título, pero no un título 4 o 5. Pero escribir una carta no saben. Ya, evidentemente yo no puedo reclamar que tengan una ortografía impecable, a mí me falla la ortografía, ya se me olvidó, carajo. Pero no hablo de ortografía, hablo de saber cómo se dice algo. Imposible. Y traen 5 títulos. Esa es una. La otra, en una de esas que yo he tenido relación política, uno de mis proyectos era hacer la universidad emergente con una tesis fundamental. Obviamente que darle educación a todos, no somos un país que le importe la educación. La televisión y la educación al 100% son incompatibles. La una traería la destrucción de la otra. Es decir, la televisión necesita de la ignorancia para sobrevivir, apúntale. Eso es un hecho demostrable. Hay una cantidad muy significativa de programas que no pueden ser vistos por gente pensante. Tenemos que tener una cantidad suficiente de no pensantes para que nuestras emisiones tengan rating. Entonces hagamos que la gente no piense. Esta filosofía brutal existe. Sí. Es un hecho real. Entonces, si un pueblo educado, un pueblo bien educado, muy culto, y una juventud preparada exhaustivamente para su vida futura de adulto, lesiona 2 instituciones, quizá 3, fundamentalmente. Y hay menos gente que acude a los templos y menos televidentes. ¿Lo habíais pensado? Entre más sepas, menos iglesia y menos televisión. Pregúntale a los chavos de la 132. Así es. Ese es el ejemplo fundamental. Por eso, sabiamente, la televisión te dice: vamos a hacer el programa de la juventud de líderes que llama Vamos México o Iniciativa México, no sé qué madre, al cual se reúne de una manera incomprensible el licenciado Narro Robles, a quien saludo con mucho afecto y mucho respeto, pero unido a ese grupo. Pero chéquenle, como ustedes dicen, si no es cierto lo que les estoy diciendo. Entonces, les decía que en alguna ocasión me había preguntado a algún futuro gobernante, ¿hoy qué hacemos? Digo, hoy es la universidad emergente. Es decir, convence a de estos 20,000 que se van a quedar, o 12,000 creo que eran, 12,000 o 14,000 muchachos sin escuela, que se preparen para que sepan hacer algo en la vida, algo, una cosa. Y entonces utiliza iglesias, cines, teatros y televisión. No es lo mismo poner un cuidador con la televisión y decir, aquí está el curso. Y si rayan una banca, se van todos, no hay escuela. Una cosa es preparar a alguien para la vida y otra es lidiar con entidades patológicas o enfermitas. Tiene que haber una selección en la vida. Y me parece que unos estudios alternativos, pero más caros que la fregada. Y para enseñar a los muchachos altas matemáticas, de altos estudios, de la economía, de no sé qué madre, y aprender a ser proyectista, de no sé qué, sí, señores, técnicos en fantasía, porque en banderilla lo que hay es que hay que sembrar maíz y no se da bien. Agricultor, es que la gente no sabe utilizar las cosas del campo y no saben comer bien. Y están pasando hambre si tienen la cerca llena de gasparitos que se comen y son deliciosos, de hoja de isote que son deliciosos, de flor de calabaza que no utilizan, de, ¿cómo se llama esta cosa?, guías de erizo que son extraordinarias, y que le pones así una cosa que se llama zanahoria y a los 8 días está, hijo, en la mañana procundido todo aquello, y que yo dije, y bueno, todo eso que hay. Ah, yo he visto gente que está bien jodida, bien triste, bien sin comer y todo, y tienen las matas y los chayotes enormes de este tamaño y el aguacate que se cae, y eso no lo sabemos utilizar porque no hay un técnico, zootécnico, como es, no, como se llame, agrónomo, pues un agrónomo es cierto, que nos diga cómo comer o cómo utilizar las cosas esas que ya de por sí se dan y que no las usamos. Así es que, y luego ya les contaba que una vez convoqué a, me parece que 7 trabajadores, cuando iba yo a poner la casa de banderilla, el de las alfombras, el de las alfombras, el de las ventanas, el que iba a arreglar la cañería, el que iba a arreglar los baños y no sé qué otras veces, 7. ¿Sabe cuántos fueron el lunes en la mañana a las 9? 1. Qué barbaridad. Falta de educación. No son culpables ellos. No tienen la educación. Es que no hay ningún interés. Prefieren importarlo todo. No, pues ahí está, prefieren importar. Ahora, ¿cómo va a ser que ahorita traigamos toda una catedral de, ¿cómo se llama?, de maíz? ¿Por qué no se da el maíz? A ver, hoy lo que dice, lo que está haciendo la televisión, hay que saberlo. Perdón, me voy a robar 2 minutos. En el programa del señor licenciado, ¿qué pasa, Juan Ruiz Fili? Te saludo con mucho afecto. Son cuates, pero hay que decirlo, porque soy amigo de Catón, pero más lo soy de la verdad, digo yo. Resulta que se le achaca a Andrés Manuel López Obrador y ahora a su defensor, que se llama Monreal, ¿verdad? Uh-huh. Ricardo Monreal, su jefe de campaña. Ricardo, sí. Es la segunda vez que lo haces en 6 años. Ya lo hiciste hace 6 años. Es el reproche amoroso que le hace Juan Ruiz Fili y sus compinches. Ya lo hiciste hace 6 años, lo vuelves a hacer ahora. Y sí, ya tienes la maña, ya tienes la costumbre de quejarte de todo. Esa apreciación es ambigua, porque el hecho de que se hubo quejas hace 6 años y las haya, no haya, haya ahora, nos obliga a pensar en 2 posibilidades. O tienes razón, o tuviste razón antes, o no tuviste razón. o tienes razón ahora o no tienes razón ahora. De cualquier manera, el hecho de que te quejes de un fraude puede ser cierto o puede ser falso. Puede ser cierto hace 6 años y puede haber sido falso. Puede ser cierto ahora o puede no ser cierto ahora. De todas maneras, hay 50% de posibilidades de que tengas o no razón. Pero la televisión no hace cuentas así. La televisión lo utiliza para descalificar a priori. Si ya te quejaste una vez y te vuelves a quejar ahora, es que eres un quejoso. De donde se infiere que nosotros somos buenas gentes. Eso es lo que me dice Juan Ruiz Fili, lo cual no tiene posibilidad de ser real. No, ahora lo que se está planteando y la queja es tan evidente que no hay quien no haya visto. Por eso, entonces lo que estoy diciendo los métodos que usa la televisión para amarrar navajas y hacer la cosa imposible. Voy a decir, como todos los días, los epítetos calificativos que se usaron hoy para tratar a una persona política. Yo nunca osaría decirle a Cuadri cualquier cosa, ni a Peña Nieto. Dice, hiciste el oso, has caído en lo más bajo, idiota, insignificante, el peje del peje, el que ayuda, el paje del peje, le dijo hoy a Monreal, el paje del peje. No manifestó algo, ladraba, ladró, del verbo ladrar, que es la manera de comunicarse de un perro. Qué horror. Se dijo que ladraba, haciendo el ridículo, cayendo a lo más bajo. Hizo un juego de palabras que es el paje que dice que de alguna manera dice el paje que dice la misma cosa de la paja, que es como la paja del peje. No se puede, Juan Ruiz, te expones demasiado a la televisión mexicana. Francamente, el tratar así a un adversario es conminarlo, impulsarlo a que no utilice las palabras, y creo que debería la televisión mesurar su actitud, porque ya la televisión hizo la publicidad, le pasó el relevo al puntero y a los encuestadores, y ahora se está comportando como un defensor patológico de algo indefendible. Que hubo trinquete, me parece que son muy pocos los que en el fondo lo pueden decir, no hubo nada. No. Porque yo conozco a gente que defiende la honestidad de la elección y saben en el fondo que hubo fraudes en plural, muchos, pero por convenir así a sus intereses pecuniarios y laborales se convierten en defensores. Ayer vi una especie de anatomía con unos señores que defendían lo indefendible. Como el locutor estaba de su parte, no tenía un locutor que amablemente preguntara y se convirtiera en un encuestador verdadero de la verdad, que eso es un buen periodista, un buscador de la verdad. Aquí no lo son, aquí siguen siendo publicistas de una idea. Eso lo que subrayo, digo, asevero, que esto no es la defensa de un partido ni de un hombre, es quizá una interior intención de buscar dónde está la verdad. Tómenlo así, por lo menos es lo que yo pretendería. Claro que yo sé que esto les molesta a muchas personas, pues de modo. Con la pena, ¿no? Con la pena. Ay, no nos pasamos adelante, mi querida. No le hace, mamá. No le hace. Pues aprovechamos nada más para darle un adiós también, yo creo, a Chavela Vargas, la dama del poncho rojo, la chamana, que se nos fue ayer a los 93 años, y pues hoy, después de la salida del alternativo, vamos a poner que te vaya bonito. Nada más que quiero decir que Chavela, queridísima amiga mía, es para el México contemporáneo uno de los más deslumbrantes símbolos de la oposición. Gracias, Chavela. Gracias, gracias, Chavela, y que te vaya bonito. Van unas canciones también de ella, luego la conversación que grabó Monreal y el evento de López Obrador ayer en Puebla, que también fue muy importante. Bien, ¿eh? Hasta luego, que la pasen muy bien. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador.